mí me gusta el ron. Eso no le importa a nadie, si yo tengo mi vacilón. Dicen que yo estoy borracho porque a mí me gusta el ron. Eso no le importa a nadie, si yo tengo mi vacilón. Con la plata que yo gano, voy a hacer un vacilón. Me pego mi borrachera con una botella de ron. Con la plata que yo gano, voy a hacer un vacilón. Me pego mi borrachera con una botella de ron. A mí me gusta el ron, eso no le importa a nadie, si yo tengo mi vacilón. Dicen que yo soy borracho porque a mí me gusta el ron. Eso no le importa a nadie, si yo tengo mi vacilón. Con la plata que yo gano, voy a hacer un vacilón. Me pego mi borrachera con una botella de ron. Con la plata que yo gano, voy a hacer un vacilón. Me pego mi borrachera con una botella de ron. Y dice... Me voy a salvo que te ha ganado.